trata sobre lo más profundo de nuestras raíces musicales, de las raíces musicales de nuestro pueblo. Es un disco de la enorme Violeta Parra que grabó por allá por Francia, por los años a mediados de 1950, y que solo fue publicado varios años después, a mediados de los 70. Es un disco que reúne una serie de cantos recopilados por Violeta en su trayectoria, su recorrido, su búsqueda incesante por el campo chileno, rescatando la raíz del canto original de este territorio. Es un disco precioso, es un disco que trae voces, memorias del campo, trae el imaginario también del mundo campesino, y por ello nos vamos a encontrar, y les advertimos de antemano, nos vamos a encontrar con algunos contenidos que son religiosos explícitamente, pero esto tiene que ver con el contexto de la música que quiere rescatar Violeta Parra, que es la música original del campo chileno, que por supuesto realizaba, desarrollaba cantos para una serie de tránsitos de la vida y momentos espirituales, momentos vitales, momentos críticos, cantos para lo divino, como dijo ella, cantos a lo poeta. Vamos a empezar con la primera parte del disco, que es el canto a lo divino, y esta segunda canción se llama Entre aquel apostolado, que son tres cantos a lo divino del folclore entregado por Rosa Lorca en la comuna de Barrancas, en Santiago. Ahí vamos entonces con el canto a lo humano, después de haber escuchado el canto a lo divino en El primer día del Señor, la canción con la que comenzamos el programa. Ahí viene entonces Entre aquel apostolado, Violeta Parra, todo suyo este estudio. Tres cantos a lo divino. Cruelmente maltratado, Magdalena con cuidado en ese momento implora, se anega la bienhechora en llanto muy afligida, toda la gente decida de quién llorará. Padecer sin tener culpa ninguna, atado en una columna. humilde por su querer. Ahí en la cruz llegó a ver, trabajenla con empeño. Amistoso y halagüeño, la mira y la deja así. Si no ha de ser para mí, no quiero prenda con dueño. Ahí pasaba entonces esta segunda canción del disco Cantos de Chile, volumen 1. Tenemos solamente el volumen 1. Si alguien tiene por ahí el volumen 2, por favor, que lo traiga para la radio para completar esta historia. Mientras tanto, les podemos contar que, bueno, Violeta Parra no necesita presentación. Les podemos decir, de todas maneras, repetir que es una mujer chillaneja. Nació en San Carlos, Ñuble, el 4 de octubre de 1917. Y murió en La Reina, en Santiago, el 5 de febrero de 1967. Y en estos 50 años fue muchas violetas. Compuso, recorrió el campo, rescató el canto chileno y fue también la fundadora del movimiento de la Nueva Canción Chilena, que corresponde a el resurgimiento, la revalorización de la canción chilena, del folclore del territorio, a propósito, ¿cierto?, de la embestida de la música anglo y de lo que estaba pasando con el rock and roll y todo este otro movimiento gringo, colonialista. Violeta insistía en rescatar la raíz del canto del campo y se dedicó a trabajar en aquello. Fue muchas violetas. Sus muchas violetas estuvieron marcadas siempre por la continuidad de la crítica social y la continuidad de su búsqueda de la semilla, del espíritu del canto y del arte chileno. También fue arpillerista, fue escultora, hizo pinturas al óleo y todo con la misma misión cultural que emprendió con total trascendencia, a la que dedicó toda su vida, que era rescatar esta memoria que muy bien queda graficada y grabada en este precioso disco, en este especial disco que es una serie de recopilaciones y cantos, donde está presente además la melodía inconfundible, hipnótica a lo mejor, de tanta dulzura, que es la dulzura de la guitarra traspuesta, la guitarra de la tercera alta, como se dice en el campo chileno, que corresponde a una afinación particular que fue muy desarrollada también en este territorio. Violeta Parra era la mujer, una de las mujeres, si no me equivoco, la única mujer de una familia de 8 hermanos, en donde también hay otros artistas reconocidos como Roberto Parra, Nicanor Parra. Era hija de un profesor y de una mujer campesina, ambos cultores del canto popular. Desde muy pequeña, Violeta tuvo muchísima afinidad con el canto porque su casa era una casa donde se cantaba y donde se les enseñaba a estos 8 hermanos, además de otros 2 que eran medios hermanos de parte materna de Violeta, en total 10 niñas y niños, siempre cantando, creciendo en el ritmo del campo. Y la verdad que Violeta también desde pequeña experimentaba un rechazo a las estructuras del sistema escolar. Ella prefería, de todas maneras, indagar en el arte y en su pasión, que era el canto. Hay una décima en su autobiografía, en décimas, donde describe un poco esta situación. Dice: semana sobre semana transcurre mi edad primera, mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor, y empiezo a amar la guitarra, y a donde siento una farra, ahí aprendo una canción. Bueno, y así fue, ahí donde escuchaba una farra, ahí Violeta aprendía y rescataba una canción. A los 9 años ya tocaba preciosamente la guitarra y a los 12 empezó a componer. Tras el fallecimiento de su padre, Violeta se vio en la necesidad de apoyar para generar sustento para la familia y así fue como empieza a tocar de una manera que le significaba solvencia económica. Empiezan a cantar y arman el conjunto Las Hermanas Parra con su hermana Hilda. Vamos a escuchar ahora dos canciones. Vamos a escuchar Hay una ciudad muy lejos o Verso por ponderación, que también corresponde a una canción recopilada entregada por el señor Antonio Suárez del Fundo Tocornal de Puente Alto, Santiago. Y después nos vamos a ir a un villancico que se llama En el Portal de Belén o Verso por ponderación, también recopilada y entregada por la señora Eduviges Candía en San Carlos, Ñuble. Verso por ponderación. Hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. Llevado de este protesto, la ciudad tiene ese honor. Y por el memitandón que el poder le origina. La teja es su vaipilla y los lairillos alfajor. La ciudad de Cofralande es re buena para los pobres. Allí no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se afligen, ni que la quieran pasar. Y para el que quiera fumar hay cigarros en tabique. Hay un estero de vino, hay un estero de vino que atraviesa la ciudad. Y son de harina tostada los arenales que vimos. Los que pasan por camino dicen aquí está lo bueno. Y se atracan sin recelo del poder que los anima. Agarran vino y harina, se ponen a hacer pihuelo. A Lulú. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. A Lulú. Thank you. Violeta Parra se casó dos veces y tuvo 4 hijos. Primero Isabel y Ángel, y luego Carmen Luisa y Rosita, que fue su hijita que falleció, Rosita Clara. Y cuando por fin se separó de su último esposo, encontró una libertad que le permitió desarrollar muchísimo más esta vocación de búsqueda incesante de las raíces del canto. Es ahí donde se vuelca de lleno a las caminatas por el campo, con guitarra en mano, con grabadora, con lápiz y papel. Dice la Violeta: igual que jardín de flores, se ven los campos sembrados de versos tan delicados que son perfectos primores. Ellos cantan los dolores, llenos de fe y esperanza. Algo otros piden mudanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, voy siguiendo estas andanzas. Violeta se dedicó a este trabajo de recopilar y por supuesto que fue sumamente criticada por la academia y los rigores que ellos ponen en sus metodologías para el trabajo de la recopilación del canto, para el trabajo etnomusicólogo, etnográfico que hizo Violeta Parra a puro corazón, ¿no? Bueno, Violeta era profundamente crítica del control que había sobre estas investigaciones y también sobre el destino que tenía este conocimiento, que terminaba empolvado en las colecciones privadas de las grandes academias de Chile, ¿no? Entonces, ella criticó esta otra forma de olvido que constituía el museificar, de alguna manera, un canto que es libre, un canto que es campesino, un canto que es de raíz. Y, como decíamos, guitarra en mano, grabadora, usando todos los recursos que tenía a su mano y principalmente su cercanía con las personas campesinas, la llevó a encontrar muchísimas, muchísimas canciones. Llegó a rescatar alrededor de 3.000 canciones Violeta Parra y presentó un libro donde recopiló estos hallazgos, Cantos folclóricos chilenos. Ella decía: encuentro folclore en todas partes, hasta en la plaza de armas. Las cabezas blancas me orientan. Donde veo una cabeza blanca, me acerco y empiezo a preguntar. Claramente ella sabía y tenía su interés, su foco puesto en la importancia de la memoria y del patrimonio que hay en el conocimiento de las antiguas y de los antiguos. Ella registraba no solamente los cantos, y eso también es muy interesante, sino que no solo los cantos, sino que registró los dichos, los díceres, como lo explicaba ella, los conocimientos, los oficios que habían también en el campo, los silleteros, las parteras, las arregladoras de angelitos, las historias que tenían los antiguos y las antiguas del campo, las historias que habían recibido también de sus propios antiguos. Violeta buscó a los que incluso no querían cantar y después de rogarles y de insistirles y de usar todo su dulzura también para poder convencer a las personas, lograba que hasta los más resistentes le pudieran cantar. Por usted lo vamos a hacer, Violetita, le decían. Y le cantaban las canciones. Siempre sus letras, así como los cantos que rescató, fueron puestos en el contexto en donde se mostraban también los abusos de siempre, los abusos de los poderosos, aún vigente esta letra de protesta tan antigua y del campo, ¿no? Siguen siendo problemáticas que vemos en el campo y en la ciudad. Siempre la obra de Violeta apuntó en contra de los poderosos, los burócratas, en contra de la injusticia, ¿sí? Y eso también es algo que luego caracteriza el movimiento artístico, cultural, que significó la nueva canción chilena. Una canción situada, una canción de protesta, una canción libre, propia, territorial, con memoria. Vamos a escuchar ahora la parte instrumental de este disco y entonces vamos con Cuecas Punteadas, que es un arreglo de Violeta Parra. Es una melodía recopilada del campo, pero el arreglo es de Violeta Parra. Y la misma suerte también para Tres Polcas, otra canción propia del folclore, arreglada por Violeta Parra. Cuecas punteadas. La belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. ¿Sabían ustedes que Violeta Parra fue radialista? Y no solamente fue radialista, sino que su contacto con la radio fue bien importante para poder hacer conocida su carrera. Era el año 1954 cuando se acababa de formar una radio llamada Radio Chilena, que la formó Raúl Aicardi, y quería poder mostrar una amplia gama de diversidad cultural en su programa. Y estaba decidido a reivindicar y visibilizar el trabajo del folclore en ese momento. Así que le pidió al locutor Ricardo García que pudiera hacer un programa de música chilena, y que para eso la iba a poner en contacto con una persona llamada Violeta Parra, quien cantaría y explicaría el significado de cada canción. Así fue como nació el programa Así Canta Violeta, que era un programa cálido, de mucha conexión con el público, en donde se hacía principalmente un encuentro a partir de la memoria oral. Violeta cantaba y explicaba el significado de la canción, contaba la historia de los cantos campesinos, a lo humano y lo divino, contaba del contexto social y hacía una descripción muy detallada de los autores y de los intérpretes de las canciones. A veces grababan en estudio y también a veces grababan en la calle, en Santiago o en algún otro territorio, en el campo chileno. Y bueno, el programa fue súper querido, recibieron muchísimas felicitaciones Violeta Parra y su equipo, y fue tan popular el programa que a partir de esto también Violeta Parra obtuvo el premio Caupolicán a la mejor artista del año, a propósito de poder hacer conocido su trabajo en el folclore en esta plataforma, ¿sí? Entonces fue bien importante su contacto con la radio para que ella se pudiera hacer más conocida. Fue importante su rol como comunicadora social y también el vínculo que hizo de este mundo de la radiofonía con el mundo campesino. En su programa fueron distintas personas campesinas a nada menos que cantar canciones, canciones históricas, canciones tradicionales. Así que, bueno, les recomiendo, en YouTube hay algunos registros de este paso de Violeta por la radio, que luego volvió a pasar por la radio Universidad de Concepción, en el periodo que vivió en Concepción y fue directora del Museo de Arte Popular en la Universidad de Concepción allá en 1956, en su retorno de Europa. También anduvo por la radio Minería, la radio Corporación, así que su vínculo con el mundo de la radio fue súper, súper importante. Vamos a conocer los parabienes de la Violeta que ella encontró, rescató del campo chileno. Viene ahora Viva la Luz de Don Creador, o Parabienes a los Novios, una canción recopilada por Violeta en manos de la señora Eduviges Candía, al igual que la canción que viene después, Los Paires Saben Sentir o Lágrimas de Carabaña, también entregada por la señora Eduviges Candía de San Carlos Ñuble, y por último, Viva Dios, Viva la Virgen, entregado por Doña Margarita en el campo en San Javier. Viva la luz del creador, viva novios y paisinos, y los ángeles divinos que tiene Dios a su lado. Matrimonio sagrado, como la regla lo exige, y los dos que se dirigen a dar tan raro ejemplo. En su magnífico templo, viva Dios, viva la Virgen. Vivan hermanos, parientes, con placer y regocijo, el cura que lo bendijo, que se hallen presentes. En términos evidentes, gocen de paz el aumento, en tan singular contento el auditorio entendió, y los dos que han recibido el séptimo sacramento. Vivan novios y padrinos, de quilate paso a perla y de perlas a diamantes, de diamantes a corales, de los corales más finos, de lo blanco del platino, oro molido en azogue. Mi julano y mi julana se hallan deshojando flores. Lágrimas de Carabaña. Los pailes saben sentir, oh. otra persona de nuevo vaya a servir. Una hija mandan pedir y la madre se dilata, ya que en ella se retrata, siendo una hija tan querida, que si te vi se aburría. Ingrata. Y el hombre como prudente le pregunta a su mujer que si de su parecer, que si es de su parecer, no le quitemos su suerte. Acordarse como la estrella que nace, al paire se le previno pa' que cumpla su destino, pa' que cumpla su destino, dejemos a que se case. Viva Dios, viva la Virgen. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva novios y pairinos acompañados y hermanos. Vivan novios y pairinos acompañados y hermanos. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. Que hoy día ya se fueron a casar. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero. Viva novios y pairinos acompañados y suegros. Viva novios y pairinos acompañados y suegros. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados. Con la bendición del cura y la del señor vicario. Con la bendición del cura y la del señor vicario. Bueno, decíamos que la conexión de Violeta Parra con la radio, que tal vez no es tan sabida, pero es súper importante porque el programa Canta Violeta Parra fue tan querido, le ayudó a hacer tan popular su trabajo y conocido su búsqueda, su misión de rescate del canto campesino, que fue llamó la atención en Europa y fue invitada al Festival de la Juventud en Varsovia. Y esto le dio la posibilidad de viajar a Europa para dar a conocer su trabajo, cosa que fue determinante en su carrera. todas ya sabemos que probablemente Violeta Parra haya sido muchísimo mejor tratada y reconocida por esos lugares que en su misma tierra, ¿no? Así que bueno, este viaje fue determinante, marcó su carrera y también marcó su vida, porque fue un viaje en donde también fallece su hijita Rosa. Esto ocurre en el día 28 del viaje de Violeta Parra, así que fue una cosa que de todas maneras marcó su vida para siempre, como lo dice ella misma en su décima verso por La Niñita Muerta. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna, creí que la mamita Luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dice en una carta, para que el alma se me espanta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que iré a pagar esta falta. Así que este viaje fue así de determinante y marcó la vida y la carrera de Violeta Parra. Violeta Parra quedó muy destrozada con la muerte de su hijita tan lejos. Sin embargo, decidió quedarse en Francia y quedarse en Europa, en realidad, donde permaneció hasta 1956. Fue en marzo de ese año, justamente antes de retornar a Chile, donde Violeta graba el disco que estamos escuchando hoy día, Cantos de Chile, volumen 1 y 2. Hoy día estamos con el volumen 1. Se grabó en el 1956 y fue parcialmente publicado en esa época en algunos EP, en algunas grabaciones pequeñas. Y luego, ya en 1975, se publicó la totalidad de esta grabación, cuando ya Violeta había fallecido. Así que, bueno, es un disco que se caracteriza por la presencia austera y potente al mismo tiempo de la guitarra de la Violeta, y también por la forma en que cada canto es anunciado por ella antes de comenzar. Vamos a seguir conociendo este disco con las canciones Casamiento de Negros, que es una adaptación de Violeta Parra del poema Boda de Negros de Francisco Quevedo, y que a ella se lo enseñó otra grande, Margot Loyola. La música fue adaptada desde una zarzuela española. Luego nos vamos a ir a la parte de las danzas y vamos a conocer y escuchar la canción Arriba de aquel árbol, que es una refalosa, y luego Qué pena siente el alma, un conocido y muy querido vals que hizo popular Violeta y que le fue entregado a ella por la señora Flora Leighton en el Fundo Santa Rita en Alto Jagüel, Buin. Todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros. El cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro de un cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro. La refalosa, danza tradicional.

la lógica es otra. Ir a buscar el conocimiento a la Europa, bueno, Violeta lo hizo al revés. Violeta fue y mostró implacable la fuerza y la potencia y la denuncia del canto campesino. Hay una décima en su autobiografía, en décimas, que habla de esta experiencia y se llama el festival del cual fue ella jurada, se refiere, y dice así. Allí fueron 15 días de trabajar como en sueños, con una fuerza y empeño de chillaneja sufría. Cantaba de amanecía, como gallina poniendo, lo que me fue distinguiendo en esa gran multitud que me donó la virtud de elegirme entre 200. Fue esta diuquita cantora en ese gran festival, nombrada muy especial, jurado de las 6 horas, al lado de unas personas, ministras del pentagrama, esta pesca sin escamas votaba en aquel concurso, entonando sus recursos como avecilla en la rama. Recitales y entrevistas, fotógrafos y programas, con el trabajo se inflama mi pecho entre 1000 artistas, salgo en algunas revistas, atiendo a rusos y chinos, mi corazón peregrino se afirma este servicio y grande fue el beneficio que le otorgó a mi destino. Feliz contemplo el felpudo cabello del africano, la blancura del romano, la palidez del bermudo, la gracia del ojotudo, el brío del japonés, la fineza del inglés, la suavidad del hindú, la dulzura del Perú, la fuerza del portugués. En un solo pensamiento se juntan los pobladores de todos los alrededores del globo con sus cimientos. Me traje el convencimiento de que entre negro y mongol, canadiense y español, hay unos lazos de sangre que une el Tíbet y los Andes como una veta de amor. Violeta Parra y la perspectiva que le dio el viaje, el reconocimiento, la calidez que le dio París, también fueron importantísimas en su carrera. Este viaje que fue contradictorio, un viaje de vida y muerte, fue también el viaje donde se gestó el disco que ustedes están escuchando hoy día. Vamos a escuchar la habanera que nos entrega Violeta y que recopila de la mano de la señora Florencia Durán, también en Buin, Alto Jahuel, y corresponde a una romanza de Tomás Gavino Ortiz que fue publicada en 1895, grabada por los provincianos en la década de 1940. Esto se llama Ausencia. Cómo se han ido volando ingratos las raudas horas de un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca ayer. Ayer tu mano puse en la mía con ardorosa y grata presión. Hoy en los aires de ardiente brisa a tus oídos irá mi voz, porque la ausencia es tan cruel dolor. Amigo, vivir alegre como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvidé quien te quiso bien. ¿Y acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio? Mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume no vuelva, no. Ahí pasaba Ausencia. Ausencia, cuando estamos cerca de terminar ya el disco, el volumen 1, insisto, si hay alguien por ahí que tiene el volumen 2, acuérdese de nosotras y que queremos continuar esta historia. En el volumen 2 hay grandes canciones que también ya tocan la temática de la ausencia. Este tránsito emocional también que hace Violeta con este precioso disco continúa en el volumen 2 con Violeta ausente para terminar con nada menos que el Gavilán. Así que es de todas maneras un trabajo precioso, etnomusicólogo, recopilador de la música original del canto campesino. Bueno, este viaje de Violeta nos muestra entonces a la Violeta en su máxima expresión, en su apogeo, una Violeta que es reconocida, una Violeta que siente que ha encontrado el hilo de su búsqueda, el hilo de su lucha, de su actuancia de cuerpo entero, que era la del rescate del canto. Por supuesto, como ya todas sabemos, su retorno a Chile fue de lo más ingrato. Y allá en la carpa de la reina fue donde termina sus días de una manera muy triste, ¿no? A través del suicidio, una trampa del patriarcado. Muchos han hablado, mucho se ha hablado y se ha tergiversado también a la Violeta poniéndola como una romántica amorosa que murió por amor. Nos han vendido este cuento de la feminidad trágica y suicida. Pero hoy día tenemos antecedentes suficientes para comprender que fue la desidia también de la sociedad chilena, del Estado, el clasismo, la antipatía que fue de la que fue también objeto Violeta Parra debido a su constante crítica, a su incesante protesta, a la utilización de su arte para decir lo que había que decir. Sabemos que fueron esas las razones que finalmente la empujan a una crisis fatal que termina con su vida en la carpa de la reina, donde ella estaba decidida a inaugurar la Universidad del Folclore. Violeta Parra, hay un documental que hace la televisión suiza que se llama Violeta Parra, bordadora chilena. En ese documental, en ese registro que es breve pero que es precioso, le pregunta a la periodista Madeleine Brumagne, le dice, Violeta Parra, usted es poeta, es música, borda tapicerías, pinta. Si tuviera que elegir uno de estos medios de expresión, ¿cuál escogería? Violeta Parra contesta, yo elegiría quedarme con la gente. Con todo el corazón implacable, con todo el espíritu ancestral, la fuerza que tiene la voz y la música y el pensamiento y la lucha de Violeta Parra, y que tenemos además la suerte, el privilegio histórico de compartir genealogía con ella en estas tierras. Hoy día queremos despedirla con la frente en alto, con mucha gratitud, con el corazón abierto para seguir descubriendo a esta gran genia de la música latinoamericana. Nos vamos con El Palomo Chapecao, que es una canción recopilada por Violeta y que entrega a la señora Amelia Montenegro, oriunda de Valdivia. Ahí nos vamos entonces. Un abrazo a todas, queridas. Las escuchamos de vuelta y cuéntenle a una amiga que existe la Radio Humedales, cuéntenle a una amiga que existe un programa de vinilos que se llama 8 de Discos. Un abrazo, que estén bien. El Palomo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Ah.